Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. Un convenio de cooperación interinstitucional entre el Centro Internacional de Estudios Superiores de Comunicación para América Latina y la Secretaría Nacional de Comunicación se suscribió la víspera en Quito. Este acuerdo tiene la finalidad de establecer alianzas estratégicas para promover, desarrollar y fortalecer la cooperación en el campo de la comunicación. Se crearán y pondrán en marcha planes y programas académicos en el campo de la comunicación dirigidos a diferentes actores del país. También se impulsarán talleres, seminarios, encuentros, congresos, tanto nacionales, regionales como internacionales, sobre todo de comunicación e información. Internacionales. La Habana. El cortometraje cubano El Enemigo, de Aldermar Matías, representará a Latinoamérica en la 12ª edición del documental Madrid, que se realizará del 30 de abril al 10 de mayo próximo en la capital española. La cinta, producida por la Escuela Internacional de Cine y TV de Cuba, fue la única de la región escogida para la sección de cortometrajes de ese encuentro, en la cual compiten también 14 largometrajes. Matías es brasileño y se graduó en Cuba. Su obra anterior, Años de Luz, realizada en la Sierra Maestra cubana, obtuvo 4 premios en el Festival de Cuiabá en Brasil, incluido el de Mejor Documental. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.